Muy bien, buenos días. Y bueno, yo creo que está todo dicho. No hay que presentar estos dos atletas ilustres, pero creo que es necesario, pues para aquellos que quizá todavía no han cumplido los 25, que lo estábamos contando hace un momento, hacer un pequeño repaso de lo que tenemos justo en este momento aquí sentado. A nivel mundial han sido todo, y a nivel también de la historia, forma parte de la leyenda del atletismo español. Y por lo tanto, convendría un pequeño repaso de cuáles son las marcas, cuáles han sido los grandes resultados a nivel no solo nacional, sino también internacional. En caso de Abel Antón, todos sabemos que ha sido campeón del mundo de maratón en dos ocasiones, en Atenas en 97 y en Sevilla en 99. Ha sido también oro en Campeonato de Europa en 10.000 y bronce en 5.000, en Helsinki en 94. A nivel nacional, y esto desde luego es un extracto muy muy sintético, muy resumido, porque Abel Antón a nivel nacional, igual que a nivel internacional, ha tenido muchísimos éxitos, pero ha destacado sobre todo en su, digamos, en su experiencia a nivel de pista, que también se ha prodigado en cross con gran éxito. Tenemos ahí que ha sido campeón de España 5.000, en 31 y 92 consecutivos, en 93, y ha sido campeón de España en 10.000, o sea que no estamos hablando solo de una atleta vinculada exclusivamente a la maratón, sino que a lo largo de su trayectoria deportiva ha ido prodigándose en distintas disciplinas. Tenemos como mejores marcas que aparecen ahí, 37.500, 5.000, a ver si me he equivocado en la... De momento va bien. Un 13.500, un 27.51, 10.000 y una marca maratón de 2 horas, 7 minutos 57 segundos. Y como cerramos, en honores y galardones también destaca y mucho. Hablamos de un premio nacional del deporte Felipe de Borbón, en 99, una medalla de oro de Adriano del mérito deportivo, un premio Castilla y León del deporte en 2004 y designado mejor atleta español en el año 1994. Premio Príncipe de Asturias de los Deportes. Y perdón, eso es muy importante, sí, que lo apunte. Y premio Príncipe de Asturias de los Deportes, efectivamente. Está al mismo nivel. Y yo también, Martín. Estoy leyendo ahora el currículum de Abel, campeón del mundo de maratón apenas 97, yo fui segundo. Campeonato nacional, campeonato de España de 5.000 metros, año 92, yo fui segundo. Don García, campeón de España de 5.000 metros, año 1994, San Sebastián, yo fui segundo. Bueno, tengo 2 segundos mejor que en el 10.000 y tengo 8 segundos menos. 8 segundos más en maratón, lo que me sacó en Atenas, más o menos. Eso es bien. Bueno, fuiste campeón del mundo, ¿eh? En Göteborg, en 95, campeón de Europa en 94, en campeón de Europa, que tiene la Helsinki, ha sido el día de su campeón del mundo de maratón en Atenas 97. Ha participado con éxito en los Juegos Olímpicos, una vez que también Abel Antón ha participado en 4 Juegos Olímpicos. Y bueno, el cuarto de Andalucía y sexto puesto en Sydney. Y luego pues te has prodigado muchísimo en cross, al igual que Abel, pero quizás un poquito más de éxito a nivel de absoluto. Ha sido campeón absoluto en 2 ocasiones, 90 y 92. Tienes unas marcas, como tú dices, muy parecidas en pista, curiosamente. Sin embargo, bueno, ha sido segundo muchas veces detrás de él. Eso luego, si queréis, lo comentáis porque... ¿Tú eres de Abel o eres de Martín? Yo creo que tenéis que haber puesto en medio. Y en honores, efectivamente, me tienes que perdonar, los dos sois príncipe, premio príncipe de Asturias, deporte del 97, mejor atleta designado también, en este caso Martín, del 95, y medalla de orden olímpica del 97. O sea, que no estamos hablando, por supuesto, de dos atletas que se dedican a esto de vez en cuando, sino que sois toda una leyenda en el deporte y, desde luego, en la maratón a nivel nacional y, por supuesto, internacional. Y a mí me gustaría, pues, antes de empezar con Helsinki 94, podemos hacer un pequeño repaso de lo que ha ido aconteciendo en todos estos eventos, pues yo creo que esta pregunta os la han formulado un montón de veces y me vais a perdonar si la voy a formular. ¿Qué pasó en vuestra vida para que os decantaseis por esto de la carrera? ¿Qué pasó? Que dicen que esto es muy sacrificado, que bueno, y al final no nos gusta al principio, pero acaba gustándonos a todos, ¿no? Vamos a ver, ¿qué es lo que ha condicionado en definitiva vuestra juventud, vuestra infancia, y que toméis la decisión de poder empezar esto y ser lo que sois? Bueno, buenos días a todos. Lo primero, encantado de estar aquí con todos vosotros. La verdad que yo creo que vamos a pasar un rato agradable, ¿no? Sobre todo porque cuando nos juntamos Martín y yo, ya veis que no hace nada más que tirarme y darme cañita con respecto a nuestra rivalidad durante toda nuestra vida y todos nuestros años. Pues yo realmente empecé a correr a los 13 años, que es cuando un profesor de educación física dijo, bueno, pues danos una vuelta al patio, los cuatro primeros van a correr el provincial de cross en Soria, y luego yo fui a correr el provincial de cross y gané esa carrera. Eso significaba que yo tenía algo, que tenía unas facultades, y que prácticamente sin entrenar durante muchos años, pues ganaba muchas carreras. Eso significaba pues que había facultades, y evidentemente a un joven, cuando empieza a correr y gana carreras, es que eso ya simplemente te motiva para correr, ¿no? Dice, pues esto a mí me gusta, claro, porque te acostumbrabas bien, ¿no? El que pierde a lo mejor ya le cuesta un poquito más, lo hace por afición, lo hace por participar, pero yo realmente lo hacía realmente porque ganaba y porque me gustaba a la vez. Entonces yo creo que es la manera que empecé, y curiosamente la cercanía que teníamos Soria Vitoria, Martín y yo, ya prácticamente desde las categorías cadete, juveniles y tal, ya estábamos enfrentados. Y corrimos una vez, la primera vez que nos enfrentamos en la categoría cadete, allí en un cross en Soria, en Olvera, en un sitio donde hay una fábrica de embutidos que se llamaba Revilla, bueno, que todavía sigue existiendo, y ahí que nos daban un chorizo por participar, y la verdad que más contentos que bomba, y ahí es la primera vez que fuimos rivales Martín y yo. Nos ha acompañado toda la vida hasta el final de nuestra carrera deportiva, que los dos nos despedimos en Madrid, corriendo la maratón del Milenio de Madrid, o sea que desde el principio al fin juntos, rivales, nos hemos llevado bien, mal, hemos tenido lo nuestro, y ya contaremos luego, pero que yo creo que al final es la amistad que es lo que más importa entre los dos. Bueno, sí, efectivamente hemos tenido una vida bastante paralela. Soria ganó un chorizo a otro que nos ha dicho. Uno ganó el otro quedó el segundo. Pero siempre hemos tenido una vida paralela, una gran rivalidad. Y yo creo que en esa rivalidad, yo creo que los dos hemos salido ganando. No sé por qué, porque cuando tienes tu máximo rival a menos de 200 kilómetros de distancia, pues la competitividad crece. El estado de entrenamiento es mucho, mucho mayor, y la verdad que nos hemos retirado ya desde muy mayor. Tenemos 47, 48 años y empezamos en esto del deporte de correr con 13 años. Ahora quizás para los chavales más jóvenes el hacer una actividad deportiva como es el correr, para ellos es mucho más difícil, pero para nosotros en esos tiempos que corríamos era muy, muy gratificante. Desde esa época pues es cuando y empezamos, que yo creo que nos ha aportado a los dos pues una actitud cultural buena y sobre todo unos hábitos de vida saludables bastante, bastante buenos. Yo creo que hemos aprendido mucho desde este deporte. Yo creo que mirando nuestro currículum, me parece que hemos conseguido muchas cosas. Yo creo que nosotros nos dedicamos más al deporte que el deporte a nosotros. Como comentó Carlos, a mí me ha perdido mucho antes de llegar a la maratón en pista y en cross, como es habitual en los fondistas, con éxito. Y claro, siempre está el y después, que no, después del 10.000, del 5.000, del cross, ¿cómo damos el salto a la maratón? ¿Por qué damos el salto a la maratón? ¿Quién nos incita a dar el salto a la maratón? ¿Qué pasó ahí en que os hizo cambiar el chip y decir, voy a seguir en esto y voy a tener que entrenar mucho más duro aún, porque estamos hablando de una distancia mucho más grande? ¿Qué cambió ahí? ¿Qué pasó? Bueno, yo realmente he sido un atleta que siempre me ha gustado el medio fondo. Venía más o menos del medio fondo. El 1500 quizás es una distancia donde no la he explotado lo suficiente como yo hubiese querido. He tenido una marca de 3:37, pero bueno, en mi época, cuando tenía a José Luis González, José Manuel Abascal, pues Carreira, Andrés Vera, etcétera, etcétera, eran atletas que era muy difícil ganarse el puesto en esa distancia. Entonces yo siempre me he dedicado durante 10 años a la prueba de los 5 kilómetros, porque en los 5.000 metros era el número uno en España. Y durante 10 años pues lo tenía muy fácil, ir a las Olimpiadas, a los campeonatos del mundo, no tenía prácticamente rivales. Y por eso, más que nada, me dediqué a los 5.000. Pero sí me hubiera gustado explotar un poco más esa distancia, ¿no? Y como mediofondista, pues luego he ido subiendo poco a poco para arriba. En el 10.000 metros estuve muy poco. Simplemente hice unos Juegos Olímpicos en Atlanta y corrí el Campeonato de Europa, donde veréis luego las imágenes, que fui campeón de Europa combinando un Helsinki 94 con ese 5000, que era pues la primera vez que un español conseguía medalla en un campeonato de Europa en los dos, en las dos distancias. En una semana hay que correr dos carreras de 5000 y una de 10000, que es algo pues que hay que estar muy bien preparado. Y luego ya en Atlanta es muy sencillo, en Atlanta 96 corrí la prueba de los 10 kilómetros. Yo quería haberme pasado ya al maratón, pero tuve ahí pues la rivalidad de Martín Fiz, el éxito de Helsinki 94, donde ganaron Martín, segundo Diego y tercero Alberto Judado. Ahí es donde pues no había posibilidades de correr ni el campeonato mundo el año siguiente, que lo hicieron muy bien, Martín ganó, ni la Olimpiada del 96, entonces yo tenía que esperar. Hice los 10.000 y en 10.000, pues es lo que hablaba el otro día con Javier Selassie, que estuvimos en Etiopía y hablábamos del 10.000 de Atlanta, que él ganó con 27.05, que me sacaba vuelta. Y entonces yo dije, yo esto no puede ser, no puede ser que vaya a mí ganar la Olimpiada, que corra la final, me quede el 13, pero que me saque vuelta pues tanto Javier Selassie como Poltergar, que eran los grandes de en ese momento. Entonces dije, me tengo que cambiar de distancia ya. Y mes y medio después era la maratón de Berlín, que era a finales de septiembre, y digo, bueno, yo me intento pasar a la maratón como sea, corro Berlín y si me sale bien continúo haciendo atletismo. En esta época tenía yo unos 33 años, y si no me salen bien las cosas, cojo, estoy aquí un año más, lo pruebo y dejo el atletismo y se acabó. Y fui a Berlín, corrí la carrera y mi carrera simplemente era participar para ver qué tal me salía nada más, y fui y gané la maratón de Berlín. Es una de las maratones, como sabéis, más prestigiosas del mundo, y donde se baten casi todos los récords del mundo. Pues nada, gano Berlín, seis meses después corro la maratón de Corea, gana en Corea también, y pues eso, unos 4 o 5 meses después gano al campeón del mundo de maratón, que para mí fue una ilusión ser campeón del mundo y además ganar al campeón del mundo. Yo creo que Martín, que bueno, que aunque fuiste segundo, la verdad que me hizo mucha ilusión ganarte, porque eras el gran favorito y el número uno en esos momentos en el maratón mundial. Entonces yo veía que es que en la maratón pues era como pues eso, pues un chollo, ¿no? Correr y ganaba casi todo, o sea, significaba que alargué mi carrera deportiva durante 5 años más, en la que luego gané otra vez también grandes maratones. 2 años después ya gané en Sevilla, gané la maratón de Londres, o sea que ha sido los 5 años maravillosos en los que realmente mi currículum se ha completado y se ha hecho pues el currículum que tengo ahora a nivel maratón. Ese fue un poco mi paso, mi decisión acertada en ese momento. Bueno, fue un poco parecido. Yo creo que el año pasado ya también lo comenté, mi paso, cómo fue mi paso al maratón. Antón en Atlanta le ganaba a Javier Selassie y Potter Dalto, campeón del mundo, pero es que a mí me ganaban hasta las Islas Fiji, decía el año pasado, me ganaban todos al final. El último 200 con los Juegos Olímpicos de Barcelona, en el 5000 metros me pasaban todos. Y claro, había que tomar una decisión. Si en pruebas de cortas de 1500, 5000 y 10000, pues no tenía esa capacidad como para ser finalista en unos grandes campeonatos, había que buscar una prueba o algo donde tendría que estar más competitivo, ¿no? Pues al llegar a casa, pues me puse en manos de mi entrenador, y como comenté, pues del lóbulo de la oreja, de la yema del dedo, te sacan una gotita de sangre, te analizan el ácido láctico y te dicen si tienes facultades para ser maratoniano o aleta de largas distancias. Bueno, dio la casualidad que sí que tenía todo, que era un aleta prototipo, con muy poco peso, con un buen músculo agradecido, que antes no me lo hizo una tanta facilidad, y así fue un poco como me pasé, como pudiste ver, ¿no? De ser un aleta no normal, de ser un aleta de disputar campeonatos y estar cerca de los puestos de finalista, a ser uno de los aletas más rápidos en la prueba de maratón. Si en maratón era capaz de hacer el último kilómetro en 2.45, pues y ganar en una prueba de 5.000 y 2.000, era incapaz de llegar a los minutos finales con los mejores, ¿no? Así que un poco como me pasé a la prueba de maratón, y poco a poco pues fuimos escalando los millones. Tuve la mala suerte, que cuando Antonio estaba así a vamos a decir entre comillas, el vio que tampoco tenía nada que hacer en pro de 5.000 y 10.000, cuando quizás todos pensamos que a veces que lo iba a dejar, quiso quemar su último cartucho en la prueba de maratón y tuve la mala suerte, y él la buena suerte de ganar el maratón de Berlín. Eso le dio alas, fue luego a Londres y bueno, a partir de ahí pues hubo ese encuentro, por mi parte ese encontronazo contra él, pues sabía que iba a ser mi máximo rival, yo sabía que tenía que cambiar estrategias, luchar de diferente manera, porque pasaba de ser el atleta más rápido del mundo en maratón, encontrarme con un atleta que en pro de 1.500, 5.000 y 10.000 tenía un final demoledor, ¿no? Y la forma de intentar ganarle, pues no era intentar ser más rápido que él en los últimos 200 metros, ¿no? El intentar ser más rápido que él en los 42.195 metros. O sea, ser una atleta diese, trabajar fuerte, duro, entrenar duro, constante, a un ritmo continuo fuerte, pero sin buscar esos metros finales fuertes, que sabía que si buscaba esos metros finales fuertes, pues lo único que iba a aparecer es una un tipo de lesión, que así un poco fue como fue un poco empezaron las disputas entre mí y yo. Muy bien, y entonces partimos de vuestra confirmación a nivel internacional, que es el europeo, en este caso el campeonato de Europa es el 1994, las imágenes que tenemos aquí puestas, donde ya ha comentado su éxito en 5.000 y 10.000, del oro en 10.000 y el bronce en 5.000, y por supuesto el podio memorable alcanzado por los tres maratones españoles. Yo debo disculpar un poquito a los que han vivido, pero la calidad no es muy buena. Se lo he pedido el mismo a Martín, si lo proyectara, me ha parecido oportuno y lo conté. Sobre todo porque quiere comentaros cuestiones puntuales de, bueno, quizás nostálgicas también de aquel momento tan memorable que vivisteis. Bueno, sí, porque yo creo que es un momento, el 94 marca un antes y un después de lo que es ahora mismo el maratón español. Ayer comentaba los medios de comunicación de Benidorm, que yo creo que Helsinki fue lo que estoy diciendo antes y después, que ahora cualquier persona, cualquier atleta aficionado, tenga la marca que tenga cuando va a una maratón al extranjero, con decir que es español, ya es respetado, porque esa imagen del 94, a partir del 94, pues la gente ya se lo respeta. Cuando hay un atleta español en Liza, pues la gente dice, joder, este chico tiene que ser bueno, sea cual sea su condición. Y yo creo que el año 94 en Helsinki fue el año importante del maratón y sobre todo también del atletismo español, porque saltaron un poco a la fama, ya también Cacho ya había logrado el oro, pero Abel Antón, Isabel Viciosa, Martín, que logramos títulos y triunfos considerables, y a partir de ahí yo creo que el atleta español dio un salto de calidad y sobre todo también un salto de cantidad, ¿no? Pues porque en vez de ver a tres o cuatro deportistas dando vueltas por el Parque del Prado o por la playa de Poniente, playa de Levante, se empezaron a ver mucha más gente corriendo. Yo creo que es un poco la culpa fue por esa imagen de Helsinki 94. Lo ponemos, sí. Ese verano los tres atletas españoles, Alberto Jurado, Diego García y yo hemos entrenado en Segovia, en Navarra, y la verdad que habíamos soñado con un triunfo en este campeonato, sobre todo porque nadie da minuto por nosotros, porque nosotros en la oscuridad, entrenando en solitario, hicimos un trabajo muy fuerte y al final pudimos ganar. Fue un triunfo entre amigos y yo creo que fue un triunfo que se llevó al mundo. Bueno, hacer 2.030 en un gran campeonato son grandes marcas, pero os hagáis una idea este año en el campeonato de Barcelona, sí que es cierto que la climatología era muy adversa, pero los ganadores siguen siendo una marca de 2.14-2.15. Luego que se da cuenta, el abrazo que nos damos Alberto Jurado, Diego García y yo, no es el mismo abono que nos dimos a Belantón y yo. Exactamente diferente. ahí somos tres amigos. En cambio con Antón, vamos, es un abrazo de superficie. Y el desierto va por la mano. Y un año después, te vas a Göteborg, al canal del mundo, a ti, y ahí eres por primera vez en el cambio del mundo. Y para mí lo digo, porque es la única vez, porque se adelantó la siguiente generación, bueno, dos años después, te ha rebotado el título, como ha comentado hace un momento. ¿Qué experiencias tienes de tu primer título en el campeonato del mundo de Göteborg? Bueno, yo creo que es el ser campeón del mundo es el máximo, ¿no? Quizás el aspecto romántico, la imagen del 94, la que hemos visto antes, es mucho más espectacular y es mucho más romántica, ¿no? Pero ser campeón del mundo es el máximo galardón. Y lo puedo decir yo, que he sido campeón del mundo y subcampeón del mundo. Y siempre digo que hay una gran diferencia de ser primero a ser segundo, hay una diferencia pues abismal, ¿no? Porque al final, gracias a esas rivales que hemos tenido, pues la gente se acuerda que en Atenas yo soy el subcampeón del mundo. Pero siempre se acuerdan que el campeón del mundo fue Belantón. O sea, que hay mucha diferencia. Ser campeón del mundo en Göteborg, creo que significó mucho, porque en Helsinki, cuando ganamos los tres, cuando copamos el podio, por mucho de la gente se pensaba que había sido un golpe de suerte, ¿no? Y el año siguiente, pues los tres atletas fuimos otra vez finalistas. Yo fui campeón del mundo, pero tanto Alberto Jurado como Diego García consiguieron también plaza de finalista, por lo que contribuyó a ganar una plaza para los Juegos Olímpicos y cerrar las puertas, pues atletas como pues, Abel Antón, Alejandro Gómez, Antonio Serrano, que se querían pasar a la maratón, pero como claro, esos puestos de finalista ya te daban la plaza para los Juegos Atlanta y ellos tenían que estar todavía en pruebas de 10.000. Y luego he leído por ahí, y que hemos hablado también, que ya en 96 convencen a Abel Antón para que se pase a la maratón. Y justamente dos años después, en 97, como habéis comentado, perdón, aparece ese enfrentamiento tan comentado, justamente en Atenas 97, cuando Abel Antón, prácticamente llegando al estadio, te arrebata el campeonato del mundo de maratones. ¿Qué estrategia, qué pasó por vuestra cabeza durante la carrera? Sobre todo en los últimos minutos, cuando veis un caso, Martín, como dices, sabía que todo el día ser que al final te podía hacer las pasadas. Hombre, en mi caso la estrategia ya estaba totalmente definida. Éramos un grupo, de hecho el grupo de la selección española de este campeonato del mundo salió el premio Príncipe de Asturias. Porque yo creo que éramos todos éramos unos gallitos, éramos compañeros, éramos amigos. Diego García, Alberto Judal, Fabián Roncero, o sea, estábamos todos muy, muy unidos, estábamos todos muy, muy unidos, pero a la vez que estábamos unidos, nos miramos de reojo, pues porque yo sabía que Alberto era uno de los favoritos a ganar, Londres está en piernas o en manos de muy poco, ganar Londres es lo máximo que aspira cualquier maratoniano. Sabía del final, de cómo se estaba adelantó y no sé si es cierto que preparé este campeonato como el que mejor, pues porque Atenas es la meca del maratón, es donde casi prácticamente nació el maratón y cualquiera de los que ganan el maratón. Yo creo que hice un trabajo muy fuerte, yo hice una estrategia formidable, como he dicho al principio, mi estrategia era intentar por todos los medios dejar a Antón desde el principio. Mi aliado en principio podía ser Fabián Roncero, lo que pasa es que Fabián Roncero, entre comillas, hizo un pequeño suicidio, pues porque tiró demasiado fuerte al principio y yo creo que irse a por ellos era un suicidio en una temperatura, en un circuito muy, muy adverso, y yo aproveché la oportunidad a partir del kilómetro 20 pues para intentar endurecer el ritmo lo más fuerte posible. Yo creo que lo intenté todo, lo que pasa es que tras de mí tenía un gran adversario, un rival duro, una capacidad de sufrimiento fuerte y sobre todo con esos metros finales de corredores. Según me comentó luego el autor de Mikael, lo tuve contra las cuerdas en muchos momentos. Si yo me hubiera dado cuenta de eso, estoy convencido muchísimo, que lo hubiera atacado mucho más fuerte, incluso para hacer el máximo daño posible. Pero claro, cuando tú vas corriendo la prueba de maratón, tú no vas tampoco pensando que tú vas a tomar mal, ¿no? Yo también tengo mis minutos de flaquedad, de cansancio psicológico, pues porque tú ves que vas tirando y tienes ahí a tu rival pegado atrás y que eres capaz de dejarlo. Pero bueno, estuve ahí en un tope de que estuve a punto de dejarlo y al final pues, pude ser segundo, que tampoco está nada mal. Yo creo que aguantarle, incluso me lo jugué en los últimos metros finales, pues porque ya sabes cómo se hace el maratón, que hasta que no se cuesta la línea de meta no sabes lo que puede pasar, ¿no? Soñé que en los últimos kilómetros, aunque yo sabía que la prueba ya la tenía totalmente perdida, soñé que iba a dar un calambre al maratón, que iba a sufrir. Sí, porque todos sabes que en la prueba de maratón cualquier cosa puede pasar. Una pequeña deshidratación, que venga el del mazo, que lo vamos a ver el calambre del mazo y le pega bien y un pequeño calambre. Y por eso quise luchar hasta los metros finales y por eso quise luchar hasta llegar al estadio. Al final no pude ser, no vino ni el mazo, no vino ni el calambre y no le pude dar atrás. Al final me conformé. Yo creo que estoy contento y orgulloso de mi carrera y sé lo que luego pasó en el año 99 en Sevilla, pues haberle demostrado que en Atenas fue mejor y que luego en Sevilla fue mejor. Bueno, como sabéis, Atenas es una maratón muy difícil porque empieza el maratón, termina en Atenas, ya sabéis la historia. Hace 15 días estuve allí en el 2500 aniversario del nacimiento de la maratón en Atenas, que ya lleva muchos años, y la verdad que el soldado ese Filipides tuvo que correr 42 kilómetros, podía haber hecho alguno menos, y no pasar la colina esa que tenemos que pasar, que son 20 y tantos kilómetros subiendo, que hay trozos que hasta parece un puerto. Y yo os puedo decir que aguantar esos 20 y tantos kilómetros con Martín Fitz tirando a toda la pastilla, hay que aguantarlos, ¿eh? Hay que aguantarlos detrás del campeón del mundo. Y la verdad que, como dice él, llegábamos al kilómetro 32-33 y yo ya tenía problemas, me entró un poco de flato, es que me decía... Lo tuve ahí, yo callado, yo digo, quieto, que no pasa nada. Sí, de verdad que... Espera, yo creo que me faltaba el picarillo. Y evidentemente yo creo que lo que yo saco positivo de esa carrera es que fuimos muy superiores a los demás. Martín era el gran favorito, los demás íbamos ahí a ver qué pasaba. Yo sabía que Martín era el favorito, que no tenía otro rival a que mirar. Fabián se fue en el kilómetro 12, por ahí se fue el Gobete. Yo sé que el rival está aquí, no está allí. Y evidentemente, tácticamente, normalmente yo sabía cómo hacer muy bien las carreras y leer muy bien cada carrera, ¿no? Y yo sabía que la carrera era Martín, no era Fabián ni otro rival. Y sí que es verdad que Martín puso las cosas muy difíciles, tiró mucho, la carrera era muy dura. Y lo pasé mal, no le dije nada, incluso él me decía, hombre, a ver, colabora, y dije, mira, Martín, no, déjate, claro, déjate, que me llevas ya con el gancho de eso, nada. Y evidentemente luego, cuando llegó la bajada, yo ya empecé a recuperar, él lo vio, y yo creo que Martín sabía ya, pero lo que sí que tiene razón Martín es una cosa, que en una maratón nunca sabes lo que te puede pasar, te puede deshidratar, te puede dar un tirón, te puede cualquier cosa, y evidentemente hasta el final no se sabe quién va a ganar. Y yo lo sabía también, y por eso yo digo, yo aquí tranquilo, que me lleve hasta el final, y sé que si llego a los últimos metros, a Martín le voy a ganar sin ningún problema al sprint, porque a lo mejor si yo intento irme por lo que sea, me da un tirón, me da cualquier cosa, y te quedas atrás y te deja, ¿no? Yo fui totalmente a asegurar la carrera y dije, tranquilito, y al final le gano. Martín sabía que yo era más rápido, yo también lo sabía, por lo tanto lo teníamos muy claro. El único es que que tuviera un problema durante la carrera, que podía ocurrir, que en maratón ya sabéis que hasta que no se llega a la meta, en el 40 te da el achuchón. Y nada, y así fue la carrera, tuve un digno rival, y yo siempre lo positivo que saco de todo esto es que gané el campeón del mundo, que me quedé yo campeón del mundo por primera vez, y que hicimos pues bueno, en lo que es el maratón español, quedamos campeones del mundo y tuvimos ese premio, el premio Príncipe de Asturias, que yo creo que es un orgullo para todos, para el equipo, para el maratón español y para el deporte español también, ¿no? Eso es con lo que yo me quedo. La rivalidad, evidentemente hubo rivalidad, ya veréis el vídeo ahí como, pues bueno, nuestra rivalidad durante un año y tal, de que ganas, de que tiras, no tiras, pero evidentemente la competición es competición y lo que vale aquí es ganar, que es lo importante. Es que muchas veces, y puedes entrar, para que sea mucho más llevadero, que muchas veces se nos ha comentado en muchos sitios y no os dio por entrarnos de la mano. Pues no, porque yo creo que eso es para todo el mundo y uno tiene que ganar y uno tiene que ser primero y uno tiene que ser el segundo. Es que me he dicho, y como decía, a ver si se jugaba ser por primera vez campeón del mundo y yo intentar ser mejor que, en este caso, que es mejor que el anterior. O sea, por tanto, un campeón del mundo es un campeón del mundo. Y bien, luego ya 2 años después, de nuevo os enfrentáis, pero esta vez a lo mejor os habéis cambiado, ¿no? Y el almirante en este caso era tú, en Sevilla. Sí. En Sevilla, en el mundo, ¿no? Con el maratón, y ahora el maratón, pues en principio, teniendo el título de maratón y en este caso igual has hecho. ¿Qué pasó en Sevilla en Almería? ¿Qué experiencia? ¿Qué estrategia? Porque ahora, sí. Bueno, Sevilla nuestro rival era el calor. O sea, ahí yo creo que ya no es que éramos rivales y yo, ¿no? Yo pienso que era el calor, que salimos dentro del estadio cuando salimos a las 6:30 de la tarde en Sevilla, que el calor subía para arriba, teníamos unos 44 grados dentro, o sea, que es que prácticamente ni calentamos, porque te ponías a calentar y ya te asfixiabas, ¿no? Por lo tanto, esperábamos lo que era la salida y ahí era nuestra rival. Y yo lo que tenía muy claro en esa carrera era que había que hidratarse bien, que el entrenamiento de la hidratación era fundamental, que la mitad de los rivales ya automáticamente por el calor estaban eliminados, porque muchos atletas europeos vienen y con ese calor ya se vienen abajo. Y fundamentalmente lo que hacía era autoanimarme a mí mismo. Calor vamos a tener todos y aquí hay que ganar con calor o con lo que sea. Y yo creo que esa fue la clave de que yo quizá ganara en Sevilla, ¿no? Porque me autorientaricé que yo iba a ganar al margen del tiempo, al margen del calor y al margen de los rivales. Y yo creo que ahí fue el éxito de que yo ganara en Sevilla. Eso sí, concienzudamente yo vi todo el tema de la hidratación el día de antes, los previos, durante, a toda hora bebiendo agua. Yo creo que eso lo tenía todo muy, muy claro y estaba muy, muy mentalizado para ganar. Pero claro, ese día para todo el mundo no era fácil, ¿eh? Porque mucha gente es favoritos, había gente que tenía 2:06 en maratón, 2:05 incluso, corriendo esa carrera que dices, bueno, un atleta africano que son tan buenos y que hacen tantas gran marcas, ¿por qué no ganan en estos sitios que son tan superiores? No, ahí no vale la marca en estos sitios para ganar o no ganar una maratón. Gana el que mejor hace las cosas, el que mejor entrena, el que ese día está al 100%. El que en el entrenamiento, esto lo digo para todos, entrenando hay que saber beber, es fundamental, si alguien come también el entrenamiento, hay que entrenarlo. Todo eso hay que entrenarlo, hay que llevarlo bien al día de, porque te vas a encontrar, lo que te digo, con 44 grados de salida y 38 grados que hice durante toda la carrera. Eso hay que saber leerlo muy bien, hay que saber entrenarlo muy bien, y yo supe hacerlo muy bien en todo momento. Y yo creo que lo fundamental de todo fue que yo psicológicamente estaba muy bien preparado para correr esa carrera y ganar. Que eso es lo que me hizo ganar. Si no, habría ganado a lo mejor el que tenía pues 2 minutos menos en maratón que yo. Pero las cosas no son así. Y yo creo que ahí Martín, que era el rival, o Fabián Roncero, que también estaba en un gran momento de forma, quizá Fabián le traicionaron los nervios y otras cosas. Y a Martín, pues a lo mejor el tema de la hidratación o lo que sea. Pero a Fabián, yo creo que le traicionó la cabeza en esa carrera. Y Martín fue, pues eso, que es que con esos calores es que te puede pasar de todo en cualquier momento. Y eso le puede ocurrir a cualquiera. Y yo pienso que es lo que le ocurrió a Martín. Sin embargo, luego reaccionó muy bien. Pero al principio, pues eso, que el tema de la hidratación, el calor y esas temperaturas, es que no sabes qué puede ocurrir. No, fue el caso mío, yo entré en la octava posición, al final pude dar la vuelta porque perdí en la primera parte de la carrera, perdí muchas posiciones. En un principio, pues comencé a ver un poco la adaptación al calor húmedo de Sevilla me pudo, quizás me pudo afectar, pero más que esa sensación de calor húmedo, yo creo que eso ya lo tenías, como dije, lo teníamos asumido y visualizado un año antes. Tú sabes que vas a competir en un mundial en Sevilla y sabes que vas a tener 40 grados y que vas a tener mucho calor, y trata ya de mentalizarte y entrenar en sitios y lugares que se adapten, que se aclimaten, ¿no? Es como si un atleta del norte de Europa viene a competir al maratón de Benidorm y no sabe que el Benidorm va a tener un porcentaje de humedad bastante alto. O sea, lo tiene que saber. Vamos, pues digo esto, un atleta que quiera venir a ganar el maratón de Benidorm, ¿no? Yo creo que en el caso mío de Sevilla, del Mundial de Sevilla, yo creo que que también los atletas de élite cometemos muchos errores, y un error fue la planificación, ¿no? Sevilla, para todo el mundo, en España, en tu ciudad, donde yo sabía, vamos, que muchos de mis amigos, de la gente que me sigue normalmente, se iban a desplazar a ver el para todo el mundo. Yo creo que el error fue el sobreentrenarme. Entrené demasiado rápido, y 15 o 20 días antes del maratón del mundial me di cuenta que me había pasado de forma. Había hecho un entrenamiento donde normalmente suelo hacer los test de fuertes antes de los mundiales. Hice un gran entrenamiento, pero a partir de ese día vi que el rendimiento iba bajando, que hacer 20 kilómetros se me hacía larguísimo, eterno, y claro. Llegar a Sevilla pasado de forma significaba que el calor me iba a afectar mucho más, que el cansancio me iba a afectar mucho, no iba a llegar tan fresco. Y en cambio, pues a ver, todo lo contrario que le pasó a Abel, que Abel en Sevilla 15 días estuvo, antes, 15 días antes estuvo lesionado, y ese descanso le hizo, parte de esas condiciones que él tiene, le hizo llegar descansado. Yo creo que en mi caso fue un poco la ansiedad por llegar al 100%, que muchas veces vosotros los atletas populares cometéis error, ¿no? Que ese estado de ansiedad por intentar llegar lo mejor posible, cometas el error de luego de llegar mal. Pues vamos a ver el vídeo. Anterior había hecho la final de los 10.000 metros, que es cuando conseguí el oro, y bueno, y da la oportunidad de ver un atleta español, en nuestro caso, ganaba medallas en un campeonato de Europa en dos campeonatos. Ahí ya se ve el final que tiene, el sprint que tiene. Sí. Esa vuelta, quiero deciros que ese campeonato de Europa lo gané la última vuelta por 54 segundos en 400 metros. Eso que tenía un final muy fuerte. La verdad que siempre ha sido, por eso lo he entrenado al maratón y solía ganar maratones, porque si aguantaba al final era muy difícil que me ganaran por el final normalmente que tenía en carrera. Pero claro, había que aguantar hasta el final, que eso era difícil también. Y este fue, pues eso, la carrera con Martín, que a faltar unos 300, 400 metros le di el tirón antes de entrar al estadio de Panathinaikos, donde se hicieron los primeros Juegos Olímpicos. Que yo no era lento, vas a terminar muy rápido. Ya. No, Martín cuando pasó a maratón era lo más rápido de maratón, porque claro, yo normalmente en pista, como habéis visto, casi siempre solía ganarle. El Ecros, al todo lo contrario, le ganaba a mí, en pista le ganaba yo. Y aquí, como veis, Martín tiene un poco de carrera, porque lo vais a ver ahora. Lógico, porque todo el mundo quiere ganar. Y evidentemente, pero bueno, yo creo que al final el abrazo que nos damos es bonito, ¿eh? Desde que no me cabré. Pues Londres, lo que ha hecho Londres. Londres, ¿sabéis que la maratón que para mí a nivel internacional, la que más nivel tiene? Siempre están los campeones del mundo, europeos, campeones olímpicos, récord mundial. Ganar esta maratón curiosidad, me quedé a un segundo de batir el récord de la prueba, que eran 50.000 euros de premio por batir ese récord. Y me perdí por saludar en la recta de meta, que es el Palacio de Buckingham, donde termina la carrera. Y una faena, creo que va a ser. Esto ya es el día que para mí es realmente la carrera de más ilusión me ha hecho, porque todos sabéis que en España ganar en tu casa es otra cosa. Aquí el estadio, como veis, estaba abarrotado al 100%. En la calle había más de 150.000 personas viendo la carrera esta. Y bueno, yo os voy a decir una, si se puede decir, anécdotas. Aquí habíamos creado tanta expectación a Maratón Española, Martín, yo, Fabián, etcétera, etcétera, que lo vimos en millones y millones de personas en televisión. O sea, quiero decir que verlos en millones y medio de personas, una maratón, eso significa pues el ambiente y la ilusión que tenía la gente en ver esta carrera, ¿no? Y el atletismo ahora, por ejemplo, este último europeo lo veían 1.000.000 de personas, 1.200.000, no pasaba de ahí. Y por ejemplo el partido el otro día del Madrid, nosotros tuvimos esa audiencia, o sea, que significa que el atletismo ha sido lo más visto de todos los tiempos, y podemos estar afortunados que fuimos nosotros los que creamos esa ilusión a la gente, ¿no? En la carrera. Pero ya veis que corre. Yo creo que la victoria, esta es la victoria, sinceramente, que más envidia me ha podido dar, pues porque le dije a ver, ¿no? Estás con tu afición, estás en tu país, la llegada al estadio fue dolorosa y fue de las entradas más ricas que ha ido. Es que el escenario es excelente, claro, entrar allí con toda tu afición, todo esto es que... A ver, cuando el italiano se paró a coger agua, fue el momento... Sí, bueno, eso fue una parte de las tácticas que a mí realmente me gustaba hacer, ¿no? Yo era un buen táctico siempre. ¿No lo dices? Sí, no, lo vi perfectamente y lo tenía muy claro, pero date cuenta que cuando llegas, eso era el kilómetro 37 por ahí, tú imagínate el kilómetro 37 con 40 grados de temperatura, que es que necesitas el agua como, vamos, es fundamental. Y tácticamente que uno te da el tirón justamente cuando vas a coger la botella y tal, ¿vale? Es que moralmente te viene abajo. O sea, que es que esas cosas, si tú eres deportista, eres más o menos inteligente, sabes que eso le va a afectar a tu rival, y así ocurrió. Me pasé delante de él, justo cuando íbamos a ese kilómetro, pasé delante de él, cogí el agua, bebí, me puse detrás de él, y cuando él fue a coger la botella es cuando di el tirón. Y él no bebió agua porque le da el tirón y no llego. Entonces, ese no beber agua en ese momento es cuando ya te viene psicológicamente abajo, porque la necesitas. Y es que es parte de la táctica, de la práctica para saber ganar una carrera, ¿no? Son pillerías, pero que hay que hacerlas de vez en cuando. Al fin y al cabo, lo que te puedas es ganar un campeonato. Vamos. Y normalmente yo veía siempre muy bien las carreras, ya te digo, a mí me gustaba mucho la estrategia, correr muy bien las carreras, en ningún momento tirar, cuando tiraba uno sabía si había que seguirle o no seguirle. Yo lo estudiaba todo muy bien y la verdad que normalmente me salía casi todo perfecto, ¿no? Muy bien. Bueno, hemos visto que habéis hecho auténticas maravillas por más parte de la historia de este deporte. Pero siempre hay un dedo, siempre queda una espina clavada. ¿Dónde? ¿En qué competición? ¿En qué evento está la ley? Hombre, yo creo que la espina clavada, yo creo de los dos, es una medalla olímpica. No cabe duda que los dos hemos luchado por una medalla olímpica. Quizás yo lo he tenido un poquito más fácil que Abel, porque Abel cuando ya disputó los Juegos Olímpicos ya era, yo creo que ya era mayor, ya no tuvo esa oportunidad que yo tuve. Yo creo que la oportunidad que tuve en Atlanta después de ser campeón de Europa, campeón del mundo al año siguiente, de ser, lo tuve muy cerquita, fui en cuarto. Yo creo que es un gran puesto. Lo que pasa es que siempre soñé con esa medalla. Una mala estrategia, te crees que todos los maratones o todos los partidos de fútbol hay que hacer una estrategia. Yo creo que la estrategia que realicé en Gotego no me valió para adelante, y así luego fue, intentar estar detrás de los favoritos y dejar escapar a unos atletas que a priori no contaban para nada, pero luego pues quedaron de acuerdo y no ganaron. Yo creo que un poco la espina pendiente en aquel día, en el año 96, fueron los Juegos Olímpicos. Ahora, desde la distancia, desde el tiempo, pues ser cuarto y sexto en Atlanta y luego sexto en Sydney, yo creo que es un gran triunfo, pues porque estamos viendo que ahora los atletas españoles o cualquier atleta, conseguir estar en esos puestos es muy difícil, y ahora lo valora mucho más que cuando lo tienes más cerca, o cuando lo sueñas, o cuando tú lo estás viendo en los entrenamientos que lo puedes alcanzar, pues fue un poco la desilusión, ¿no? Y luego darle la vuelta a todo eso fue difícil, pero bueno, lo pude hacer. Bueno, yo tengo que decir que he estado en cuatro Juegos Olímpicos, y la fortuna que he tenido en los Mundiales, pues no la he tenido en los Juegos Olímpicos. Sí que es verdad que mi mejor puesto es octavo en Barcelona, en una distancia de los 5.000 metros, donde sí que hay pues una realidad con los atletas africanos, que es una distancia en la que es muy difícil de ganarles, tanto 5.000 como 10.000 en Atlanta. Pero bueno, tuve mi opción en Sydney. Una vez era el favorito, ganando el Campeonato del Mundo de Sevilla el año anterior, pues tuve la mala suerte de que ese verano pues me lesioné de la rodilla. Me lesioné, no pude entrenar bien, tenía dudas, tenía no sé qué, y eso es algo pues, que te viene para abajo, ¿no? Y a mí sí realmente fue un gran palo para mí, porque yo tenía muchas ilusiones puestas y digo, esta es mi última oportunidad, tengo que intentarlo, a ver si lo consigo. Pero a lo mejor esa ansia de intentar ser, pues eso, campeón olímpico, que es lo que nos falta, lo que nos ha faltado a los dos, como ha dicho Martín, pues esa ansia es la que me hizo a lo mejor entrenar de más, que a veces no hay que entrenar de más para conseguir grandes éxitos, sino que hay que entrenarlo justo y entrenarlo bien, es lo que me hizo en verano lesionarme de la rodilla y no llegar al 100% a los Juegos Olímpicos de Sydney, que desde el kilómetro 20 es cuando me quedé del grupo de los primeros y por problemas con la rodilla, y imaginaros desde el kilómetro 20 hasta el 42 qué pudo pasar por mi cabeza. Yo creo que esos 20 kilómetros han sido los peores de mi vida, moralmente abajo totalmente, y ahí me pasó toda mi carrera deportiva y todo lo que he hecho durante mi carrera deportiva, ¿no? Iba perdiendo puestos, el primer puesto 53, pero dije, es mi última olimpiada, voy a terminar porque quiero terminarla, y la verdad que la terminé con problemas, pero que fue un momento pues malo de mi carrera deportiva. Pero que bueno, que luego cuando pasa el tiempo todo pasa, y ya sabes que lo importante, te quedas con lo bueno, y lo malo pues tratas de olvidarlo, ¿no? Lo recuerdas en este momento, pero ya es pasado, ya te da igual. O sea, yo creo que los buenos momentos, que hemos hecho todo lo que hemos podido. Y a lo mejor alguien me dice, ¿cambiarías un mundial por una olimpiada? Así las cosas han sido como las cosas bien. Son como son. Yo creo que... Porque luego los rivales son los mismos, o sea, exactamente. Los rivales mundial y olimpiada son los mismos. O sea, que el escenario es diferente y claro. Y uno le pasa una cosa, el cuerpo funciona de la cosa de una manera y otro día funciona de otra manera. Pero vamos, que evidentemente estamos contentos con lo que hicimos, con lo que hemos hecho. Y bueno, ser dos veces campeón del mundo es muy difícil ser campeón y ser campeón, porque Martín fue primero y segundo, pero ser campeón y campeón era la primera vez que se hacía. Es muy difícil conseguir eso, y bueno, y nos quedamos con lo bueno, todo lo importante que hemos hecho. Y yo siempre digo lo más importante 9 años después de habernos retirado, ¿no? Que estamos aquí con vosotros, que os lo contamos, que no lo reconocéis, que eso para nosotros es lo más importante, y que según cómo pasa el tiempo, cada vez la gente nos valora más y nos echa de menos por lo que hemos hecho. ¿Qué pasa con los problemas de maratón ahí, hoy en día, que no? Bueno, yo creo, ahora mismo con lo que hay ahora, bueno, yo creo que es que el maratón español ahora quizá está en un momento de bajón, como todo, ¿no? Todo en la vida tiene subida bajada, es como la bolsa, ¿no? Sube y baja. Y yo pienso que ahora el maratón está en un momento de crisis, porque bueno, tenemos nuestro mejor maratoniano ahora mismo, que es Chema Martínez, que tiene 39 años, que es subcampeón de Europa con 39 años, pero que es un atleta que ahora mismo le cuesta bajar de los 12 en maratón. Estamos hablando que nosotros hacíamos 2:07 y que es que están 4 minutos por encima de lo que estábamos nosotros en nuestra época. Y no nosotros, sino que es que había 6 o 8 más que hacían 2:08, 2:07, 2:08, 2:09. Quiero decir que ahora no existe eso y evidentemente no podemos pretender que nuestros maratonianos de ahora consigan medallas en un campeonato ni del mundo ni olimpiada porque están muy lejos de eso. Sí que tienen un buen nivel a nivel europeo, pero nada más. Y Chema Martínez es un atleta pues, que está ya en su nivel, que ya va para abajo. Con 39 años no queda más remedio y ya va para abajo. Y que él sea nuestro máximo referente, pues dice cómo está el maratón español. Sí que es verdad que yo creo que fundamentalmente el maratón, cuando ha tenido sus mayores éxitos, ha sido cuando mayores éxitos teníamos en el cross. Del cross ha sido una gran base para luego el maratón español. Cuando estábamos nosotros en cross, quedábamos terceros del mundo por equipos varias veces, quedamos 3 veces Martínez. En los dos además hemos sido medalla de bronce por equipos en los mundiales de cross. Teníamos ahí una base muy importante que luego ha ido pasando al maratón, y el maratón, esa misma base del cross es la que han tenido luego los éxitos en maratón. Ahora en el cross está un poquito más lejos el equipo nacional, la gente que queda es mayor, ya están en su límite, ya les cuesta bajar de un límite. Hay atletas jóvenes, pero yo para mí que los atletas, pues Rafa Iglesias, Pablo Villalobos, son buenos atletas, pero no son crack. Eso es lo que creo yo, no son atletas de 27 o de 13 poco en 5.000 como éramos los atletas que hicimos después maratón. Son atletas que están por encima de esas marcas. Y si no eres un atleta de 27 algo en 10.000, en maratón tienes un nivel y ahí te vas a quedar. Y yo creo que es como están ahora nuestros maratonianos. Que puede haber dentro de 4 o 5 años atletas nuevos, que se recuerda Juan Carlos de la Osa, por ejemplo, que suben cualquier, o Bezabel, o cualquiera de estos, que son atletas que sí que tienen un nivel importante, mismo Castillejo, que pasen al maratón y que puedan llegar a conseguir esas marcas y llegar a conseguir títulos, sí. Porque yo creo que una maratón con la temperatura extrema de 38 grados, que son normalmente en verano, en sitios muy calurosos, con mucha humedad, ahí puede ganar cualquiera. O sea, que un atleta de 2.5 no quiere decir que no le gane un atleta de 2.8. Ha ocurrido, ocurrirá siempre, y en esas temperaturas extremas puede ganar cualquiera. Pero tiene que ser un atleta que tenga ya calidad, que se le nota contrastada desde joven. Pero yo creo que estos atletas son los que pueden ganar en el fútbol. De todas maneras, la filosofía del deporte, y hablo del deporte minoritario, está cambiando en Europa, digo en Europa, está cambiando de forma abismal. Ahora lo importante es participar. O sea, estamos viendo que domingo tras domingo, en cualquier evento deportivo, en cualquier carrera popular, tenemos 2.500 participantes. La gente lo que trata es de correr. Hace 20 días en Nueva York han corrido 50.000 personas, con el único objetivo de 5 atletas intentar ganar el evento y los otros 50.000 el llegar y pasárselo bien y hacer, como he dicho, turismo y deporte. Lo que también es verdad es que el deporte en España tiene que empezar ya a cambiar de actitud también, ¿no? En Francia, Italia, Portugal, los mejores atletas fondistas son gente que viene de África, que viene de fuera, ¿no? Aquí, nuestros campeones de la próxima década van a ser Mohamed, van a tener otro tipo de nombres. El atleta que delito van a ser gente que se van a nacer, que van a ser gente deportistas nacionalizados que van a saltar a la élite. Yo creo que los Martínez, los Fernández, los Jiménez, va a haber muy poquito atleta de élite que se haya metido en élite, así van a ser gente que ha venido de fuera. Y esto va a pasar, como ha pasado en Francia, como ha pasado en todos los países. ¿Esto puede ser positivo? ¿Puede crear más ambiente o por el contrario podría ser negativo? Hombre, en un principio va a desmotivar mucho, pues porque tú vas a llevar a lo mejor una competición y tú vas a ver pues, que gente viniendo de fuera va a quedar 15-20 y la desmotivación del chaval va a ser enorme. Entrar en un puesto de selección española, entrar dentro de la de selección de una comunidad autónoma va a ser muy difícil, va a ser una desmotivación total. De hecho, las carreras populares ya empieza a pasar también lo mismo, ¿no? Pues ahora tiene que poner las pilas los chavales, los vamos pues aquí, porque esos chavales también con apellidos en teoría extranjeros van a ser tan españoles como cualquiera. Ahí creo que intervenimos vosotros bastante, controlar los hombres ecológicos y demás, tratar la parte de para que. Hombre, y luego las instituciones estatales, nacionales, pues tendrán que hacer un nuevo proyecto para intentar fomentar el deporte de base, el deporte escolar y el deporte universitario. Yo pienso, si me permitís, que creo que tiene que fomentar las instituciones, tienen que dar un costo a la educación física, a la educación escolar. Estamos hablando de 2 horas a la semana de educación física. Acto limitado, en todos los países de la Unión Europea, son 3 y 4 horas de educación física. Y eso es todo lo que se practica fuera. Es cierto que habéis comentado en los inicios, parte del impulso que se ha dado por parte de docentes, por parte de los profesores de física, es decir, la labor de los docentes es fundamental también en el hábito de la persona a practicar y en este caso a la gente. En mi caso también, como inicié, como he comentado al principio, sin hábito, evidentemente sin ganas de correr porque no me gustaba, como me gustaba, pero luego andar a y acabar practicando el físico porque desde el instituto, desde el colegio, el profesor de física ha querido y te ha ayudado a mí. Y por tanto, yo creo que, porque comentar aquí, es totalmente necesario que las instituciones, que la política educativa tenga en cuenta esta necesidad. Si no, efectivamente, los años vamos a reventarlo y de veras. Estamos hablando de una prueba muy buena, durísima. El ciclismo dice que para el matrimonio de los quizás los más duros en cuanto al deporte, es por comparar. Pero la maratón es por comparar, porque la exigencia física y mental al duro no voy a dar. Yo quisiera preguntaros de forma sintética, porque el tiempo se va un poquito de ustedes también seguir, como estáis preguntando, que hay un poco más de interactividad en la sala. Normalmente se empieza por el que no tiene una base, que no puede competir a nivel federado, o que ya a nivel federado tiene una edad y abandona la competición a nivel de federación, se va a la popular, se va a media maratón, y si por la media maratón ya acaba mucho, pero ellos acaban haciendo la maratón. Me da la impresión de que es un poco escaso el seguimiento o control, ¿no? El entrenamiento, el seguimiento en cuanto a planes de trabajo, control del médico, sí que sería necesario que desde aquí hiciese un llamamiento a que la sugerencia de los consejos para que se haga medio. Bueno, nosotros siempre que aconsejamos a la gente, siempre le decimos que un reconocimiento médico es fundamental. Ahí tenemos a Martín con los aparatitos, que es fundamental para saber si puedes correr o no puedes correr, o peligra tu salud si te pones a hacer una maratón o una media maratón, ¿no? Yo creo que es una parte fundamental. Que se puede hacer uno al año perfectamente y si no, bueno, uno cada 2 años no pasaría nada. Pero por lo menos sabes si se puede, si tu cuerpo es capaz de hacer esos esfuerzos, ¿no? Yo creo que es un consejo que se lo decimos a todo el mundo, a vosotros también. Y bueno, y una segunda parte, siempre es bueno tener a una persona que te informe, que te asesore sobre entrenamiento, sobre cómo estirar, cómo calentar, cómo hacer todo ese tipo de entrenamientos. Porque muchas veces vamos a afrontar un maratón y no vale con simplemente correr, sino hay que hacer una preparación física un poco especial, esos kilómetros largos que yo a veces oigo que hacen 3 horas y media entrenando para correr una maratón, para mí personalmente me parece una barbaridad, para que alguno que lo escuche por aquí. No es necesario entrenar tanto para afrontar una maratón, porque estás haciendo la maratón antes de tiempo, y eso que has hecho, esas 3 horas y pico, cuando vas en la maratón en el kilómetro 30, ahí tienes las barbaridades que has hecho anteriormente, ¿no? Es lo que decíamos cuando Martín decía que para Sevilla se pasó del entrenamiento. Es, no hay que pasarse ni llegar, hay que hacer lo justo, no barbaridades, porque luego nos pasa lo que nos pasa y nos da el kilómetro 30-35, ese muro que decimos, ahí es donde vienen los excesos más que hemos hecho, y que a una maratón hay que llegar pues descansadito. Pero yo fundamentalmente esos 2 consejos, ¿no? Luego ya al margen, dentro de las carreras de entrenamientos, de agua, hidratación, etcétera, etcétera, pero yo creo que las 2 importantes son esas: reconocimiento médico y una persona o entrenador que te asesore para afrontar una carrera. Cualquier persona que haga deporte, no solo el correr, el caminar, el andar, ahora mismo la edad media de la atleta popular, la gente que pasea, que corre, que camina, que anda, viene a ser de los 37, 38 años, ya se tiene una edad. Yo creo que lo bueno es hacerse unas pruebas médicas, en este caso una prueba de esfuerzo, un electro, y saber un poco cómo hay que entrenar y cómo verdaderamente funciona tu motor. Nosotros siempre lo decimos, si a un coche normalmente le pasas la ITV, la inspección técnica, pues al motor humano también hay que pasar las inspecciones técnicas cada poco tiempo, para saber cómo hay que entrenar, para saber cuáles son los parámetros, para saber cuántos kilómetros o cuánto tiempo tenemos que caminar, cuánto tiempo tenemos que correr, y sobre todo lo que decía Abel, no todos los días el cuerpo funciona bien, hay que tener un entrenador, una persona. Si un día has hecho 14 kilómetros y otro día hay que hacer un poquito menos, se hace un poquito menos. Lo que le puede venir bien a Abel Antón no me puede venir bien a mí. Un entrenamiento bueno para mí puede ser la carrera continua, porque sé que las series o el correr rápido daña mis gemelos o mis tendones, y en cambio él tiene que hacer otro tipo de entrenamiento. Yo creo que a cada persona hay que adaptar un tipo de trabajo de entrenamiento, y eso hay que saberlo pues, teniendo un entrenador y unas pequeñas facultades, y sobre todo, pues como decía Eugenio, pues mirarse el motor humano y tratarse cada poco tiempo, ¿no? Lo hemos comentado antes, que cada vez somos más los que corremos competiciones y cada vez los accidentes deportivos son mayores, ¿no? Está un poco de moda la muerte súbita, los desfallecimientos, y muchos de esos se podían evitar haciéndose una pequeña prueba, y yo creo que eso sería conveniente hacer una vez al año o una vez cada poco tiempo. Muy bien. ¿Qué opinión os merece la vaga de retirada de Gassi y su aspiración de cara a la Olimpiada de Londres 2012? ¿Consideráis que llegará a las condiciones con la que tiene y lo que lleva ya atrás para poder conseguirlo en su aspiración? Bueno, yo creo que Javier Selassie tiene calidad para aguantar para Londres y más, ¿no? Aunque ya tiene 37 años, para Londres tendrá más o menos 39, que es la edad que nos retiramos nosotros, que yo pienso que es una atleta que con la calidad que tiene puede correr la maratón y ganarla. Cuanto más tiempo pase, peor, porque ya irá más limitado, pero bueno, yo tengo pues la fortuna de haber estado este fin de semana con él en Etiopía, ¿no? En una carrera que organiza en favor de los niños de África que pasan hambre y todas estas cosas, y ahí he ido pues con la UNESCO España, a apoyar lo que es la carrera, y la verdad que bueno, que pues Javier Selassie me ha recibido en su casa y hemos hablado del tema, y él evidentemente en Nueva York lo que le pasó es que le dio un pronto, en el pronto de que yo me retiro. Nunca estaba acostumbrado al fracaso, siempre estaba acostumbrado al éxito, y no sabía en ese momento qué hacer o lo que le pasaba por la cabeza, y lo primero que dijo es que me retiro del atletismo y se acabó. Pero claro, en el deporte es éxitos y son fracasos, ¿eh? Y a veces pues qué es lo que nos ha pasado a todos, como me pasó a mí en Sydney, como pues, bueno, a Martín en cualquier otra carrera, y hay que saber afrontarlo. Y él ahora ha dicho, no, yo creo que me veo con fuerzas, es un atleta, evidentemente, con la calidad contrastada que tiene, sin ningún problema va a poder llegar a Londres, y en Londres pues yo creo que es de los favoritos para ganar la carrera. Lo que pasa es que, claro, pues se va a encontrar con atletas allí, o Angil o otros que les puedan surgir, que le van a dar guerra, y a lo mejor él me dijo claramente que un atleta etíope, la mayor ilusión de su vida es, por tradición, ser campeón olímpico. En su época fue Abebe Bikila y otros atletas que han ido pasando, y que es el que es campeón olímpico en maratón precisamente en Etiopía ya es, pues eso, para la historia, para lo máximo de lo máximo, y a él le hace su ilusión. Yo, para mí, que ha perdido su oportunidad en Pekín, que creo que era el momento que tenía que haber corrido la maratón y donde podía haberlo sido, y ahora lo va a intentar en Londres, yo, para mí, que lo va a tener difícil también, que no va a tener de tal, y que quizá, para mí, el mejor fondista mundial de todos los tiempos posiblemente no sea campeón olímpico en su distancia, ¿no? Aunque todo más lo ha hecho todo, es doble campeón del mundo de 10.000 y tal, o sea, lo tiene todo, pero le falta la espinita que un atleta etíope quiere tener, ser campeón olímpico en maratón. Eso es un poco lo que a mí me ha trasladado este fin de semana. Yo creo que hay que respetar, ¿eh? Yo creo que si él decide retirarse, que se tiene que retirar, y al igual que lo han hecho grandes campeones, pues, como es Miguel Durain, le han dado todo por este deporte, y si mañana a Javier Mesedas dice que se retira, pues yo creo que hay que aplaudirle por toda su trayectoria y respetar su decisión. Yo creo que es su momento, quizás lo de Nueva York no es un mejor momento para retirarse, pero sí, este año sería un buen momento para que se retire, porque yo creo que a partir de ahora, como he dicho Antonio, con 39 años, con tantos títulos, con tantas zancadas en su trayectoria deportiva, con dos operaciones en los tendones de Aquiles, ahora es cuando va a empezar a ir para abajo, los jóvenes pues, tienen muchas ganas de ganarle, como decía, ganarle al mercado que ha sido mejor, pues la gente le va a tener muchas ganas, yo creo que... En un corto periodo de tiempo, Javier Luis Sánchez va a tomar esa decisión, y si toma esa decisión, pues bienvenido sea. Muy bien, pues si desea, por lo menos vamos a abrir el turno de preguntas. Desde vuestra posición como deportistas, ¿lo que es que podéis ayudar? Y bueno, ¿cuál es lo que está haciendo? A los jóvenes de ahora, para triunfos deportivos, que sí, para potenciar el deporte, ¿no? Como has estado comentando, que hace falta, sino a nivel general, en cuanto a algo sobre el escolar. Entonces, para mí, el deporte es una disciplina muy buena en la vida, para conseguir otra serie de triunfos, ¿no? ¿Crees que eso? Yo creo que sería posible, ¿no? Vosotros sois deportistas, para eso, potenciar la clase de deporte, que podemos ayudar a los jóvenes. Sí, sí, nosotros vamos, es lo que tratamos de trasladar al joven que realice una actividad deportiva, sea cual de la que sea, no hace falta que el niño sea un atleta de élite o un deportista de élite, sino que realice una actividad deportiva pues, para intentar que su entorno de amigos cultural pues, sea mucho mayor que la ayuda de los en los estudios, ¿no? Yo tengo un niño y para mí lo principal de él es que estudie y lo haga bien, que haga deporte y que con ese deporte su entorno de amistad yo creo que va a estar mucho más reforzado. Nosotros vamos lo que tratamos, yo creo que un chaval de casa lo ve en la calle y luego va a ser el reflejo suyo de día a día. Bueno, yo lo que creo es que nosotros sí que aportamos al deporte, sobre todo al deporte popular, pero claro, el deporte popular son de 30 años para arriba, y nosotros ahí es donde estamos, pues en muchísimas carreras, damos muchas charlas y pienso que lo estamos potenciando mucho. Pero realmente eso casi no se necesita, porque evidentemente el deporte popular está como nunca. En las carreras populares cada vez hay más gente, cada vez más afición, cada vez es todo, pero sí que es verdad que lo que notamos son los jóvenes. los jóvenes es donde sí que hay que aportar, sí que hay que ayudar. Y yo creo, bueno, yo estoy convencido que los atletas de alta competición, no son el atletismo, sino en todos los deportes, son al fin y al cabo los ídolos de los niños. Y ahora a nosotros, por ejemplo, hace 9 años que nos hemos retirado, nosotros nos conocen los niños de 15, 18 años para arriba. Los de 18 para abajo ya no nos conoce nadie, porque ya nos hemos retirado de la alta competición y no saben quiénes somos. Sí que es verdad que se podía hacer una gran labor yendo a las escuelas de atletismo de todas las ciudades españolas, yendo a los colegios, dando charlas, decirles lo que hemos corrido, lo que tienen que hacer, autoanimando al deporte. Nosotros, yo creo que estaríamos dispuestos a hacer eso, pero no es labor nuestra. Yo creo que ahí es un gran trabajo que tiene que hacer pues Educación, el Ministerio de Educación, o el Consejo Superior de Deportes, o las federaciones, que evidentemente por lo que yo veo no están por la labor, están porque el deportista se retira, se pierde, y no son capaces de aprovechar a esos deportistas para animar a esos jóvenes. Y realmente yo creo que están perdiendo una gran oportunidad de que el deporte español hoy en día, que sabéis que es muy difícil convencer a nuestros jóvenes ahora mismo para hacer deporte, que es una manera de engancharnos. Y yo creo que no se están haciendo bien las cosas en ese aspecto, y nosotros hace 9 años nos hemos retirado y estamos haciendo labor deportivo con los atletas populares, con gente ya que sí que nos conceden siempre, pero no nos están utilizando para animar a los jóvenes y a sacar nuevas estrellas, jóvenes que realmente ya no nos conocen y que sí que podríamos nosotros ir por las escuelas. El otro día estuvimos con los niños de aquí, de Benidorm, y yo estoy seguro que si los niños de Benidorm ven nuestros vídeos, ven nuestras carreras, les explicamos cómo se ganan las carreras y todo eso, seguro que se animarían muchos más al atletismo que si nos desconocen. Pero yo no sé si es que a las federaciones, al tal, quieren que nos olviden, que tal, que no seamos nada y no colaboremos en ese aspecto, posiblemente por estar ellos en la poltrona, ¿eh? Y no dar pues esa cobertura a los atletas de élite, que son realmente lo que quieren los jóvenes, lo que quieren los niños ser el día de mañana, ser esos grandes deportistas. Y yo pienso que es algo que se pierde y que habría que dar un tirón de orejas a los políticos por esa razón. En mi opinión. Soria, que es donde digo yo, pues en el colegio donde van mis hijos, pues yo me he comprometido allí a que un día a la semana pues voy a hacerles el entrenamiento a los niños, pero particularmente porque yo he decidido, porque está eso y lo haces, ¿no? Sí, yo pensé que había alguien que lo estaba haciendo, yo no importaría a por ejemplo, y poder hacer un poquito de la charla. Claro, pero eso tiene que haber alguna institución que lo organice. Lo que no puedes decir es tú por tu cuenta digo voy aquí y allá, aparte porque tú tienes tus trabajos o tienes que ganarte la vida en lo que sea, entonces tú no puedes atender a esto, sino que es la institución la que tiene que decir atletismo, hay estos atletas importantes, vamos a utilizarlos para llevarlos a todas las escuelas deportivas nacionales. El otro día los niños que se hablaba de aquí de Benidorm, de la escuela, muchos no nos conocen. Pues si a esos niños vienes a Benidorm, los juntas, les haces un entrenamiento, les enseñas técnica, les enseñas nuestras carreras, les animas, esos niños al día siguiente cuando van a entrenar dicen yo quiero ser Martín Gil, yo quiero ser Fermín Cacho, por un ejemplo. Esa es la manera de motivar y de realmente hacer. Cuando la federación dice esta atleta Martín Gil, ha dejado el atletismo, que se vayan por ahí, ya no queremos saber nada de ellos, que es realmente lo que han hecho. Para mí un error total. Yo creo que se puede aprender mucha gente de muchas cosas de los figuras y aprovecharlos para potenciar el deporte y el atletismo. Pero como digo yo, los que están sentados en sillón ni a Martín Cid, ni a Abel Antón, ni a Fermín Cacho, para que les quite a ellos el protagonismo, y así es como se van cargando el atletismo.